puedo yo explicarle que al llegar la noche no tendrá cerca a su padre para quitarle su miedo. ¿Cómo puedo yo decirle muriendo por dentro que no volver a abrazarla ni a dormirla con un cuento? Si hace unos años le dimos la vida, ella ha sido el fruto del más grande amor, si yo he sido el primero que acunó en mi brazo su cuerpo desnudo. No puede ser que ahora me diga un juez que para su futuro debe quitarme a mi niña, que para ella es lo mejor. Yeah.